para todas las temporeras de mi país, para todas las mujeres trabajadoras. ¡Hechizo! Qué bonitos ojos, qué bonito pelo, qué bonita voz.